cobra vida, luces que brillan, sombras que hablan, el bulevar aparece y la historia no se calla. Cada calle es un plano, cada esquina un giro. Cada personaje respira, sueña y conspira. La cámara sigue pasos que no puedo detener. Miradas que revelan lo que nadie quiere ver. Entre humo, lluvia y neón, la película late y me atrapa el corazón. Hay pausa, no hay cortes, solo verdad. La ciudad no miente, solo enseña a pelear. Bulevar en la pantalla, todo vibra y arde. Cada historia se mezcla, cada secreto parte. Entre luces y sombras, entre amor y traición, aprendí que vivir es luchar con el corazón. Amigos, enemigos, traiciones disfrazadas. La película muestra heridas no cerradas. Ella sonríe, él calla. El destino pesa y la vida no falla. Y los recuerdos vuelan como flashbacks en cámara lenta. El pasado y el presente chocan, la emoción aumenta. Cada escena es un golpe, cada diálogo un clima. Y el bulevar respira. Película termina, pero el eco queda. Cada historia vive, cada emoción se queda. Bulevar en la pantalla no es solo ficción. Es la vida en dolor, el amor y la pasión. El público respira. Se apaguen, vuelta pa' sigue. Dentro de cada uno que lo mira. Bulevar en la pantalla. Te noto en cine. Salva a nadie más clara, avisa claramente que el fin entre sombras y luces. Historias que arde. Aprendí que la vida es la película que guarde. Historia contada, cada alma que lo vio lo guarda y lo lleva a casa.